vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un camino que llevaba a Brema. Había también cuatro animales que iban a encontrarse en él. Pero eso es adelantarse demasiado. Por ahora, les diré simplemente que había una vez un hombre que estaba muy fastidiado con su viejo asno, porque según él... Este viejo asno ya no sirve para nada. Ya es hora de que lo mate y use su piel para forrar un tambor. ¡Qué linda recompensa! Después de todos los trabajos y fatigas que pasé por él. Pero yo me voy calladito, calladito. ¿Y a dónde irás completamente solo, pobre asno? ¿Qué dice ese cartel? ¿Brema? Pues allí iré, estimada ardillita. ¿Y qué vas a hacer allí, pobre asno? Trabajaré de doctor. Eres un pobre asno. ¿Cómo podrías trabajar de doctor? Entonces, trabajaré como banquero. ¡Pero si eres un pobre asno! Bueno, ya encontraré algo que me permita seguir viviendo. Y deja ya de llamarme pobre asno, ¿quieres? Pero, pobre asno... ¡Ufa! ¡Wow, wow y wow! Ardilla, no está nada bien que llames pobre asno a un viejo asno. Pero, pobre perro, yo en realidad... ¡Y no me llames pobre perro! Soy viejo y soy pobre, pero no me gusta que me lo estén diciendo todo el tiempo. ¡Ufa! ¡Bravo, perro! Ven, tengamos una charla solas y esperemos que esta entrometida ardilla se vaya de una vez. ¡Pero pobre asno! ¡Pobre perro! Está bien, está bien. ¡Ya me voy! ¡Qué cosa! ¡Ufa! ¡Adiós! Por fin se fue. Dime una cosa, perro. ¿Por qué estás aquí solito y en la calle? El patrón dijo que ya no le servía más ni como guardián ni como perro de casa. Y entonces, cuando estaba por darme con su bota en la cabeza, me fui con la música a otra parte. ¡Espera! Ha dicho música, me ha dado una espléndida idea. Ven conmigo a Brema, trabajaremos de músicos ambulantes. ¡Escuchen! ¡Escuchen! Pero aquello, digo, aquel es un gato. Cierto, cierto. A mí los gatos me hacen un cierto efecto especial. Si no fuera que ya casi no me quedan dientes... Mis más cordiales saludos a ambos. ¡Miau! Logré escaparme por un pelo de la furia de Catalina. Y pensar que no hace mucho pensaba que ella era una mujer respetable. ¡Miau! Pero, ¿qué dice, gato? ¿Quién es esa Catalina? ¿Catalina? Pobre asno. Era mi patrona. ¡No me llame! Pobre asno. Y dime, ¿por qué esa Catalina ya no es más tu patrona? ¡Oh, María ingrata! ¡Miau! ¡Oh, ingratitud de ingratitudes! ¡Miau! Mientras cazaba ratones, Catalina era muy dulce conmigo. Pero el día que le pedí ayuda a un pollo porque ya no me daba maña con los roedores, ¡miau!, me condenó. Y estaba ya por cumplir su sentencia de muerte por sus propias manos con unas tijeras de podar, cuando yo, con un salto prodigioso, ¡miau!, me alejé de la casa rapidísimamente. ¡Oh, traición! ¡Oh, injusticia! ¡Pobre gato! No me llames pobre gato. ¿No quieres venir con nosotros? ¿A dónde? A Brema. Vamos a trabajar como músicos ambulantes. Partiremos enseguida. Acepto. Vámonos entonces. ¡Kikiriki! Pero... ¿Pero quién canta allá arriba? Voy cantando mi último kikiriki. Me sale un sollozo, pararlo no puedo. Aquí me viene kikiriki. Mañana ya no haré más kikiriki. Entre arroz y papas, batatas y salsas reposaré. Hombres hambrientos, kikiriki, me asan al horno, kikiriki. Ese gallo me recuerda al pollo por el que me echaron de casa. ¡Miau! Casi me dan ganas de comérmelo. ¡En venganza! Por el contrario, te harás amigo del pobre gato. Y lo llevaremos con nosotros a Brema. Tiene una voz espléndida. Y en nuestro grupo no tenemos todavía al cantante. Lo seguiré de mis amores, amigos. Adiós, patrona. Dile a tu cocinera que ponga otro en la olla mañana. Y ahora, en marcha. ¡Descanso! ¡Uy, qué manera de caminar! Ya empieza a oscurecer. Será mejor que pasemos la noche en este lugar y retomemos nuestro camino mañana por la mañana en cuanto amanezca. Amigos, yo los despertaré. Y ahora me pararé a descansar en la rama de aquel árbol. El gato, debo advertirles, me mira de un modo extraño. El asno y yo pernoctaremos al pie del arguau, digo, árbol. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿A dónde voy? ¿Dónde duermo? ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Qué situación tan molesta? ¡Miau! ¿Dónde duermo? ¿Al pie o arriba del árbol? Si subo, como al gallo. Pero si bajo, me comerá el perro. ¡Qué mala suerte! ¡Miau! Pero estaré mejor arriba. ¡Subo! Oigan, amigos, veo una luz hacia abajo. A ver, ¿qué es? ¿Un restaurante? ¿Una hostería? ¿Una cantina? ¿Una fonda? Quiero decir, ¿una casa? Bájense del árbol ustedes dos. Vayamos a ver. Tal vez encontremos algo de comer. ¡Gato! Tú que tienes buena vista, ve adelante y haz una inspección, que yo no tengo ganas de realizar tal tarea. Aquí estamos al ladito de la casa. ¡Ah, no! Tú que eres alto, asoma tu cuello y mira por la ventana. Hay muchos maleantes. ¡Escapemos! ¡Silencio! Como desaforados. Sí, y hay muchas cosas ricas. ¡Al pollo! ¡Dime, al pollo! Hay de todo. Hambre también. Vengan aquí. Hagamos un conciliábulo. ¿Un qué? Un conciliábulo, no está claro. Para discutir y tomar una decisión. Y eso. ¡Miau! Muy bien. Organicemos un plan de guerra. Algo que funcione a la perfección. Debemos ser muy astutos. Ya está. Acerquémonos todos juntos a la ventana y cantemos a coro. Y eso los asustará y saldrán corriendo. Cualquiera no podría darse cuenta. Oh, perdona, asno. Me parece un plan perfecto. Los maleantes se van a morir de miedo escuchándonos chillar como gatos en una bolsa. Oh, perdona, gato. Y bien, vayamos ya. Y gritemos todos a la vez como gallinas tontas. Perdona, gallo. Y bien, vayamos, que estamos esperando. Y el gallo es el primero en ponerse a cantar, volando hacia el parapeto de la ventana. Instante después, los otros tres ladrando. maullando y rebuznando, se precipitan a través de la ventana metiéndose en la habitación. Ni les cuento el escándalo que meten esos cuatro juntos. Pero entonces, ¿tú también estás allí, musicuento? Por supuesto, amiguitos. Aun cuando estuvo calladito la mayor parte del tiempo, su amigo, musicuento, siempre está presente, listo para intervenir cuando se lo pidan. Pero continuemos. ¿Saben que los maleantes se asustaron muchísimo? Pues así es. Y allá van corriendo, dejando abandonados todos sus manjares y los toneles llenos de vino. Los cuatro animales, por lo tanto, quedan dueños y señores de la casa. ¿Y qué pasó con los maleantes? Los maleantes, por la noche, muy, muy tarde, logran reunirse en el bosque. Jefe, a mí me parece que en este asunto hay gato encerrado. Me gustaría volver a casa y echar un vistazo. ¡No deja! ¡Iré yo! Mientras el jefe de los maleantes se acerca lentamente a la casa, nuestros cuatro amigos, que ya habían tenido tiempo de atosigarse de comida, duermen muy tranquilos. El gato, echado a lo largo, en medio del camino. Y el perro, detrás de la puerta. El asno ha encontrado una confortable camita de paja en el patio. Y el gallo está durmiendo paradito sobre una viga del techo. El maleante llega y ve en su camino dos brasas encendidas. ¡Mira qué bien! Con esos dos tizones encenderé una vela. El jefe de los maleantes se acerca en punta de pie al camino y los dos tizones le saltan a la cara. Porque en realidad no son otra cosa que los ojos del gato. El maleante entonces trata de escapar hacia la puerta, pero el perro se le echa encima y le muerde una pierna. El malhechor logra librarse del perro y sale corriendo hacia el patio justo a tiempo para que el asno lo reciba con dos fuertes coces. Mientras tanto, el gallo despierta acompañando los gemidos del maleante con sus brillantes quiquiriquís. El maleante, aterrorizado, corre a reunirse con sus compañeros y les hace un extraño relato de lo ocurrido. Muchachos, ¡qué odisea! Nuestra casa está llena de brujas. Una me saltó a la cara y me arañó. ¡Miau! Otra estaba escondida detrás de la puerta y me hizo sangrar esta pierna en la que me clavó un cuchillo. ¡Wow! En el patio hay un monstruo negro con un garrote que golpea más fuerte que una mula. Y en el techo hay un espíritu que debe ser el fantasma de un cantante. No dejaba de gritar: ¡Traigan a ese maleante! ¡Tráiganlo aquí! Al escuchar este escalofriante relato, como podrán imaginarse, los maleantes deciden no volver a poner nunca más los pies en su casa. Esta queda totalmente al cuidado de los cuatro animales que jamás llegaron a Brema, ni se hicieron músicos ambulantes. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!